soy Monfus. Bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. Bajo el volumen. Empezamos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hay muchos compartidos. ¿Cómo le va, señor? Antes de empezar, hola César, Mus, y gracias por el host, Katy Ponce. Así que, bueno, puede tener. Grande Katy, muchas gracias. Así que. ¿Qué se siente ser hosteado? Che, dijimos la otra vez que si llegamos a un total de más de 20 espectadores, llevamos 30 entre ambas cosas y vamos a sortear Phantom. Diga a la gente si quiere que bueno. Yo lo sorteo, espera, viene de mi lado. Yo lo sorteo, regalo dos. Al que gane se lleva dos porque tiene que jugar con un amigo. ¿Qué va a sortear? ¿Factura? Que con relleno de homofobia. Eso. Ah. Pero si me hiciste prestar factura rellena de crema pastelera. Pero hagámoslo a través del PIS. Así llega más gente. Bueno, hagamos una cosa. Debido a lo de hoy, la semana que viene, de mi parte, sorteamos dos códigos de Phasmophobia. Phasmophobia. ¡La concha! Bueno. Eso. O compartan pasivamente y cuando lleguemos a mucho, listo. Ya viene mucha gente y digan sorteo y sorteamos. Yo, oye, a la mierda, explota todo, ya está. Perdón por la palabra, no tengo que decir esas palabras. Bien. En el programa número 143, donde hemos cambiado el código QR que está acá. No Fran, sino al lado de Fran. A su izquierda de sí, Fran. Fran es un QR. Claro. Si lo escanean a Fran, sale una dirección. Si me escanean a mí, se dona automáticamente para Gamer Combate. Jafi es el che. Acá no, Gustavo dice no es que mala, che. Gustavo está con la facultad, está haciendo mucha documentación. Así me gusta. Yo tenía que estar programando ahora. Pero mañana. No, estoy programando así. Él dice que está haciendo documentación, no sé. Es como, sí, después está viendo serie de Netflix, pasa. Bueno, ya que estamos, vamos a contarle a la gente que no sepa qué es lo que es Gamer Combate, un programa que se trata de jueguitos, de videojuegos y de tecnología, en el cual nosotros hablamos como si fuera una charla de entre amigos y tomamos mate, aunque tengamos agüita. No sé. ¿Cómo, ahí está. ¿Cómo si fuera? Estamos diciendo que no somos amigos de la vida real. No, ustedes somos amigos de Discord. Somos amigos de Discord. De hecho, si se quieren unir a nuestra comunidad de Discord, ahí en el posteo que Monfus pone generalmente arriba, si lo están viendo por Facebook o por Twitch, pueden unirse al Discord, donde, bueno, nos juntamos generalmente a jugar juegos. Últimamente estuvimos jugando Among Us, Borderlands 2, y estuvimos jugando Phasmophobia, que es el juego que Monfus va a regalar, porque tiene un bolsillo muy grande. Pero, me está saliendo todo con tu corazón. Perdón. Ah, sí. Sí. Y otras cosas. Bien, fuera de eso, hay que haga captura porque necesito después, hay que haga recorte de una imagen de cuando nosotros hicimos alguna boludez, así los íbamos para el posteo que está en el programa. Sí, recuerden, también tenemos memes de la comunidad, o sea, a toda la comunidad en Discord suben memes que generalmente son de Monfo haciendo una cara rara, así que si ustedes llegan a ver algo o les parece algo gracioso, o hacen un meme porque tienen la cuestión así de hacer memes. Bueno, la creatividad. Y van a salir en los cortes, nosotros lo estamos pasando, ¿bien? Bien, tuve que desactivar el box porque salía que Chacho estaba compartiendo esto en 20 lugares, así que agotea, me estaba partiendo el oído. Gracias, bueno, te voy a avisar. Bien, perfecto. Vamos con las respectivas presentaciones, aunque falta. Estamos los importantes. Falta Booker y espera, Magic es el condimento de humor. Pero él no sabía si iba a poder estar. Booker dijo que iba a estar y no está. Pero lo importante hablo de que tenemos que dar contenido. Chacho va a dar contenido y Jafi va a dar contenido y Fran y yo vamos a aportar. Bueno, Fran va a hacer noticias. Este programa, el único que no aporta soy yo por primera vez. Como de costumbre, jefe. Bien, parece bien. Vamos a ir con las respectivas presentaciones, pero lo que están, así que vamos a ir con la persona que tiene la remera de Atari. Qué buena remera. Chacho. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Acá Katy dice, me falta. No se escuchaba. A ver, listo. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Ahí está. Uh-huh. Ahí puse nuevo de box, así que espero que nos salga. Ahora pueden compartir, donar la plata que nos donan. Si llegamos, vamos 10,5. Si llegamos a 15, yo me tengo que teñir el pelo. O era que Chacho se tenía que teñir el pelo. No, vos. Que, ay, ya me es difícil que yo me teñe el pelo. Barba, puede ser la barba. Bueno, chacho. Si llegamos a 50, lo mandamos a Jaffi de nuevo a Cuba. Sí. Pero con 50 dólares llegás. Pero, Jaffi. 40 dólares. Es de ida. Después sí. No te quejes. No, no, no. Ya que estábamos hablando de la barba, si alguien dona en este programa 40 dólares así, taca taca, me tiño la barba. De rosa. Espera, 40, perdón, ¿40 de una o acumulado? No, no, no, de una, sí. 40. Eso lo está diciendo, espera, ojo, ojo, la otra dijiste 20 como mucho y pasó. Claro, bueno. Bueno, vamos a hablar del señor de la barba ya que estamos. El artista del mate. Estuve viendo preparar y arte fue. Tarirara. Tarirara. Tarirara. El tarirara Jaffi. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo les va? El tararira Jaffi. Vamos a recordar. Acá Katy está diciendo que es tentador. Jaffi con barba roja, sí, pero ¿roja sería o verde o qué color? Sí, puede ser un rojo, un verde. Oh, aviso, estamos en la. Tiene que ser la elección del que ponga los 40 dólares. Eso, sí, listo. Sí. Jaffi se tiene la barba por 40 dólares. Pero tiene 40 dólares que ha tirado. Yo creo que están jugando con fuerzas de la naturaleza que no comprenden. A ver, a mí 40 me parece mucho. Discúlpeme, para. Si alguien quiere saber, igual puede meterse no solo por el QR, sino en gamercombate.com/donaciones. Ahí tienen diferentes maneras de donar. Puede ser por Mercado Pago o por PayPal o por Brave. Cualquiera de esas donaciones, bueno, entra el aporte que nosotros tenemos para poder mejorar el servicio, tener la barba Jaffi y que Monfus compre mucho más Fasmofobia para toda la gente. Y le ganan jueguitos. 40 metidos. 50. Eligen el color. No, ya está. 50 se ha excavado. Bueno, sigamos. Continuamos con la presentación. Bien. Espera, que justo está la parte linda de la música. Bueno, el señor que acaba de llegar. Justo. No sé si justo. Booker. Ya me he empezado. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Booker, ¿cómo estás? Y recordamos, mira. Con calor. Sí. Hace la calor. Hace la calor. ¿Qué querés recordar, Monfus? Bien, no, que 15 yo. Así, esto, lo de Jaffi es taca, así gatillado. Lo mío es acumulado a 15 y 25. Chacho y yo nos tenemos que disfrazar de por un mes todo el streaming de Mario y Luigi. Y si llegamos a 40 acumulado, que en verdad si llegan a gatillado de Jaffi, es lo de Jaffi, lo mío, lo de Booker disfrazado de Wario, Magic disfrazado de Waluigi, yo disfrazado de Luigi. Waluigi. Y chacho, todo como. Junten plata todo el mercado. Vamos a hacer un Super Smash en vivo, mamá. Sí. Falta Frank que se sube. No. Yo estoy un mero redactor acá en este asunto. Yo creo que si alguien dona 60 dólares, Fran debería aparecer con peluca. Vamos. Elegía por la gente. Puede ser que tenga. No importa, la compramos con la plata. Para comprarlo. Es decir, vendemos nuestra dignidad. Otros lo hacen por puntos de rating, nosotros por plata. A ver, estamos. El dólar se va a 200. A ver, yo soy un tipo serio, un redactor que tiene que cuidar su nombre. Pero sí dije que si llegaba a los 500 seguidores, el streaming lo hacía con esas tetas de cotillón. Bueno, sigan a Fran de último nivel. Anótelo, Fran de último nivel. Bien. Puedo comprar unas tetas de cotillón para. Vamos presentando ya que para está los primeros seguidores de Gamer Combate. Vamos presentando, sí, el que está hablando. Debería ser Bowser. El más difícil de cosplayar, ¿qué hace? Listo, Fran. Tengo la gorra, tengo acá, Pisi. Escuchame, por 60 dólares, en este país compras media Patagonia, así ya está. Me compro en Mendoza. Claro. Sí. Bien, y sí. Bueno, voy y me autopresento. Hola. Hola. Eres Mopo. Ahí está, no. Luigi, number one. Todo esto son 15 minutos. Sí, son 15 minutos esto. Listo. vamos con el primer tema porque Mario está, así que. Bueno, ya que estamos, también ponemos musiquita de videojuego. Vamos a escuchar. ¿Alguno de ustedes jugó en su momento, o sea, originalmente, el F-0X, el de Super Nintendo? Lo jugué el año pasado en la Super NES Mini. Bueno, ves que siempre Super NES Mini. Vamos a escuchar, perdón, un tema de. Sí. Pero, ¿en qué momento cuello botella le falta actualizar la plata, Javi? Sale en pantalla, perdón. Escribímelo por mensaje. 6,5 es, dale. Bueno, vamos a escuchar un tema de F0X hecho por Toxic Eternity, se llama Dream Chaser, está zarpadísimo, y volvemos con Yuyitos, donde le vamos a tener noticias de la semana para todos y todas. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Y volvemos. Mira, me salió el audio perfecto el cambio. Puse la cámara y voy a sacar el fondo porque está el gato. Bien, es mucho, muy importante. Ah, perdón. Me olvidé de activar el sonido. Ahí está. Ahora sí puede ser operador, Monfus. casi perfecto todo. Casi. Recuerden, este programa sale en vivo por twitch.tv/gamercombate o por facebook.com/gamercombate. Si no, lo pueden escuchar en la 94.5 FM UTN todos los sábados a las 19 horas. Va un programa atrasado, o sea, el programa de hoy que estamos haciendo 24 de octubre. Va a salir la semana que viene, que es 30. Eso. Que hoy podríamos hacer el video, pero a manso quilombo. Así que. Bueno, en la sección se llama Yuyitos, en la cual tenemos la noticia de la semana y Fran las trae. Se las trae. Ah. Yo me las traigo. Se me hizo un poco de. Se me tomó el pechito. Esta semana pasaron varias cosas. La verdad que había varias noticias, pero hay dos que quiero destacar. Porque medio que salieron una como a raíz de la otra. No sé si a raíz, pero viste cuando alguien aprovecha. Resulta que el Salame, porque no se le puede decir de otra forma y ser profesional al respecto, del director de Google Stadia, Alex Hutchinson, afirmó que los streamers y los youtubers tendrían que pagar licencias para streamear los juegos a los developers. No, medio que se cagan en los developers, no los publishers, apuntaría. Sí. Es muy curioso porque es un servicio, o sea, es el director creativo de un servicio de streaming que funcionó como el orto, que su concepción estuvo mal, y encima están atacando a la gente que de alguna forma les hace publicidad gratis, porque incluso no pensemos en los que hacen prensa o en los influencers, vamos a cualquiera que streamea un juego. Influencer como Mox, paga el juego. Paga el juego, lo streamea y le está haciendo publicidad. O sea, hay gente que por ahí se compra un juego. A mí me ha pasado de comprarme juegos porque vi el streaming y dije, uy, qué copado, me pasó con el Inmost. El Inmost es un juego que recomiendo muchísimo y que lo conocí porque es re independiente y lo vi que lo habían streameado. De hecho, es tan independiente que conozco un par de personas que lo streamearon y a uno le pasó el developer a agradecerle porque lo estaba jugando. ¿Booker? ¿Qué, Monfus? No, Booker, no sé qué quería decir. Hubo un quilombo parecido, me acuerdo yo, con, sí. con Nintendo, ¿puede ser? No. Espera, acá estás diciendo que para Nintendo lo que decía era que los Let's Play, donde mostraban el desarrollo de un juego así seguido, de jugarlo completo, sí. sin ningún informe en sí, que los que de hecho estuvieron un tiempo prohibidos, es decir, onda que vos ni siquiera salías en cámara, es el juego y dale. Claro, Waltrow, el juego. Claro, que ahí podés diferir un poco. Pero ya lo otro es eso de pagarle que encima su servicio se basa en el streaming. Bueno, yo tengo una duda sobre lo que dijo o sobre lo que pasó. Yo había entendido, porque yo la vi en la noticia, que era como que lo que no querían era que de alguna manera streamearan el juego pirata. O sea, que si ellos tenían una licencia, para una licencia que es para, para consumo personal, Una licencia para streamers, porque la cosa es así. Estaban preocupados por si sí vino del lado de no pagar regalías con la música. Y dice que en lugar de preocuparse por no pagar regalías por la música o que le sacaran. Perdón, tengo. Estoy. Gallo. Sí, todo el pecho tomado. Sacalo. Que en lugar de preocuparse por eso, por lo que se tenían que preocupar, era por pagar una licencia para streamer como cualquier negocio serio. O sea, cualquier empresa seria. Y que pagaran. De hecho, hubo un Twitcher, si mal no recuerdo, no me acuerdo si un youtuber o un streamer de Twitch, que había dicho, o sea, que Google se le acercó a él directamente para promocionar Stadia. O sea, literalmente le pagó para que promocionara Stadia jugando. Entonces, que ahora salgan a querer sacar guita con licencias para que vos streamees los juegos, si no sabés lo que vamos a hacer. Igual, igual yo creo que estamos sacando una opinión que dijo una de las que está involucrada en Stadia, que ni siquiera es cabecilla, dijo eso, así que... No, espera, pero también, de hecho yo vi algunas publicaciones donde medio Google se desligaba, pero no sé si fueron oficiales. Pero es el director creativo, o sea, el otro día yo leí una publicación donde decían algo, o sea, era un random, pero donde decían algo que es verdad. Ahora nos reímos y decimos que el tipo está hablando pelotudeces, pero así empezaron un montón de cosas donde decimos, no van a hacerlo y te lo terminan metiendo. Sí, sí, estamos en Argentina. Bien, el ano, aguanta el tópico. Bien, igualmente, a ver, si última eso se puede evolucionar a decir, bueno, si es que des contenido de interactividad de alguna manera con Twitch, con nuestro juego, se paga un DLC que es exclusivo para... Eso se puede llegar a entender porque te están dando un contenido extra. Ahora, ¿twitchearlo? Hay una discusión como pasa con el tema de las películas, que es verdad, vos no puedes transmitir películas porque es una experiencia uniforme. En videojuegos yo creo que te puedo entender, como en el caso de Nintendo, donde es un sin comentarios el juego en sí, jugándose para otro. Ahora, si vos estás hablando de juego, entreteniendo y obviamente dando tu experiencia, es totalmente estúpido. Pará, y lo de las películas hasta ahí nomás, porque ahora Twitch te deja, si tenés Amazon Prime, armar una sala para ver películas de Amazon Prime con la gente que tiene. Pues eso, bueno, pero vos tenés que pagar un contenido pagando una licencia, sí, que hay un tema, sí. Ah, es otro tema, es otro mambo, sí, igual. Eso es verdad. Pero bueno, ¿otra noticia? Lo otro en relación al streaming fue que Phil Spencer... perdón. Tiró... Acá te dice que estás en las penumbras, no, él vive penumbras. Es decir, es Silent Hill. Seguramente algo se está moviendo detrás. Porque Katy no conoce mi cámara de Discord. La cámara de Discord se ve así, no se ve como la que uso siempre, porque no sé, es una mierda el algoritmo de Discord. Pero me pueden ver la cara flotando. Dale. Más o menos. Phil Spencer, creo que una de las personas más influyentes, se puede decir, de los últimos. Yo creo que Phil Spencer es el Reggie Phil Sainz de Microsoft en esta última. Sí, sí. Y que ha tenido mucha influencia. Que lo hizo bien. O sea, realmente, sobre todo pensando en lo que vino antes, está así de 10, exactamente. Sí, sí, sí. Hinteó, volver al español la palabra, la posibilidad de un streaming stick que vos conectaras a un televisor para jugar juegos de Project X Cloud. Bueno, ahora sí. Es X Cloud, ahora no es más Project. Espera, sería. Con la posibilidad de que te vendan el control y que vos conectes el pendorchito y juegues a los juegos de X Cloud en tu tele. Sí. Lo cual, hoy había visto un video de. Ay, la chica esta que hace los videos de IGN, se me borró de la cabeza. Se me borró el nombre. Pero la chica de IGN. Lo que decía era un, che, por un lado está buenísimo y por otro lado es, me gasté $500 en una consola que me la voy a meter en el culo porque podría jugar por streaming. No, es diferente. Ya es diferente eso. Primero porque vos estás streameando como si fuera el Stadia. Entonces vos no tenés la consola local para jugar así, que vos voy a jugar offline. Porque yo te entiendo, pero de xCloud yo sé que anda muy bien. Sí, sí. Y anda muy bien a baja latencia y no tenés que pagar. O sea, no es como Stadia porque no tenés que pagar por los juegos aparte. Porque Stadia vos aparte tenías que pagar. Hay juegos que te los dan y el juego lo tenés que comprar. Y encima no los tenés nunca. Ojo, Xbox también. Pero todo lo que viene en Game Pass para xCloud vos lo tenés. Claro, pero si no está en Game Pass, tenés que pagarlo. ¿Pero quién no tiene Game Pass, boludo? Jaffi. Yo. Chacho. Bueno, pero te vas a comprar un servicio de streaming de Xbox. Game Pass. O sea, tiene el servicio para ofrecértelo. No es que tenés la necesidad de pagar individual en los juegos. Para mí es una alternativa totalmente válida. Que yo. Es una experiencia totalmente diferente. Porque a veces yo quiero jugar offline, me importa un carajo el internet. Quiero tener el juego como hace Gustavo dentro de la consola, comprándose discos al pedo. Me parece normal. Me parece bien, porque es otra opción. Listo. Yo lo puedo ver lo de los hijos al pedo. Monfu juega otras cosas que no juega en streaming, increíblemente. Sí. Wow. Cada vez, pero sí. Bueno, y para aportar la historia de Gustavo con los discos. es un fanático de tener, por ejemplo, la consola conectada con un disco, se descarga los juegos. Cuando se le llenó el disco, se compra otro, lo saca, lo cambia, y así. Sí, sí. Problema porque claro. Los juegos de ahora te piden actualizaciones. Claro. Entonces, llegado el punto, cuando lo quieren enchufar y volver a un juego que hace 3 años bajó, el parche no lo tiene, así que lo va a tener que bajar de nuevo y no le va a entrar. O sea, es mi problema con el contenido digital. Sí, sí. A mí me pasa eso. Yo por ahí quiero jugar un juego de hace 10 años y me pintó hoy ponerme a jugarlo. Claro, pero en consola o en lo que sea, vos enchufás lo que querés ejecutar, se va a conectar al servicio y te va a actualizar. Así que si no se puede, ya no. Con el de Steam sé que se puede. Xbox creo que se lo conectás y te prende la consola. No, me refiero que sí o sí tenés que descargarlo. El update, por ejemplo, el Bloodborne. Lo desinstalé una vuelta. Quise seguirlo, el update no iba con el save, lo tuve que actualizar sí o sí, si no, no podía jugarlo. Acá Gustavo, la misma versión. Gustavo acá en el chat se está defendiendo. No, vos no estás acá, así que no te voy a sacar el comentario. Jodete por no estar acá. Nada documentar, Gustavo. Pobre Gustavo. Nada. Igual, yo lo banco en muchas cosas de Microsoft porque posta que la consola del servicio me parece bastante bueno. No, a ver, espera. Sonó crítica lo que dije, yo lo veo bien. O sea, lo comenté como curiosidad porque es verdad que dijo, si te sacan el del servicio del streaming, es como que hay gente que por ahí se gastó en la plataforma, que a mí me parece que antes lo hubieras pensado. Es otra opción y falta que está verde, está muy verde todo esto. Y se me cortó, así que si ven un corte, seguramente sea porque sí, yo no sé por qué. A ver si me vuelve de nuevo todo esto en vivo. Así que voy a poner un tema de problemas técnicos. Ahí está. la intranet. Ahí está. Todo esto que está. Ahí está. Ahí está. Redondea la idea de nuevo, Fran. Ahí ya, para que O sea que lo que vos podrías tener, de lo que habló Phil Spencer, sería de un servicio como Platinum, con la idea de estos streaming sticks, que por lo que dijeron tampoco es muy novedoso a Microsoft. O sea, vienen hace tiempo queriendo hacer algo así. De hecho, si vamos a lo grueso, xCloud es, creo que el paso previo, y no sé si no el paso posterior, porque por ahí lo lógico hubiera sido primero a televisores y después jugarlo en cualquier lado. Por ende, no lo veo tan raro. Y si Phil Spencer la tiró así, yo creo que en poco tiempo estaremos hablando de un servicio tipo Stadia, pero que por ahí es más friendly con el usuario, porque si vos tenés el Game Pass, te pagaste el Game Pass, tenés el control, que el control es muy probable. A ver, debe ser el mismo control de One o de One X, por ende, nada más con el pendorchito. Yo no creo que Microsoft se vaya a jugar y decir tengas un control y un control para el sticks como cosas distintas. El pendorchito vamos a tener, si no vamos a la tanda, así que vamos a la tanda entonces. Y se ve, vamos a la tanda y volvemos con el reservado de Gringel, por favor. Se va el mate y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Y ahí volvemos. Chacho haciendo esa cosa rara. Bien. Quiero dedicarle esta sección a Casper. ¿Puede ser? ¿Por qué? Porque Casper iba a venir a hacer el dueto con Jaffi, ¿no? Ah, no, pero Casper. Sí. Casper solamente pone plata en OnlyFans. No anda para hacer otra cosa. Ah, me gusta cargarlo con eso. Íbamos a hablar de un reservado de Jaffi que se metió en la jungla, como lo podemos ver en este momento, con una gorra, sus anteojos, su barba, e increíblemente salió un juego que se llama Green Hell. Hola, Iki. Sí, sí. Hola, Iki. La verdad que me gusta que esté Fran, porque puede llegar a aportar algo. La luz, tutumps. Para, ¿qué pasó? Para, pasó algo. ¿Con qué? Iki se ha suscrito en Prime, no sé, me sale como que nos da una notificación. Pero muchas gracias, Iki, querido. Explícame, yo no entiendo. Tenemos una suscripción de Twitch. La suscripción es con Prime, o sea, vos podés suscribirte o tenés un Prime gratis cuando tenés Prime para suscribirte a cualquier canal de Twitch. Ah, bueno, después explícame. A mí el señor Iki me dijo que me hiciera afiliado porque le picaba ese Prime en el... Le picaba. En el bolsillo y, no sé, lo gastó en Gamer con mate, no me espero. Me voy a sentir triste. Será por algo. Será porque tenemos calidad. ¿Quién dijo eso? No, mentira, que joda. No, fuera de eso. Bien, muchas gracias por la suscripción. ¿Qué? ¿Eso nos afecta en algo? Después Chacho averiguó todo eso porque no tengo ni idea. Sí, yo sé por qué, pero vamos con el tema de ahora, dale. Que es Green Hell. Gracias. Dale. Por favor. Como pueden ver acá, a la izquierda y a la derecha, tenemos mucha selva, arbustitos y cosas verdes. Mostrate. Este juego, Green Hell, básicamente es un survival en una selva. Crafteas, construís cosas y seguís una historia. Ese es el... Es como Rambo. Es un juego resumido. ¿De Forest? Sí. ¿Medio de Forest? No. Decime. Este juego se juega en primera persona, es como muy cálido, muy colorido, y la idea es poder jugar al modo historia, que es averiguar qué va pasando según ciertos sucesos, que está bueno, es medio previsible, pero no voy a hablar de eso para no spoilear, salvo al principio, que lo voy a hablar después del tema. Pero quería comentar, para que se den una idea, este juego... básicamente, si jugamos por ejemplo el modo survival, es de recolectar cosas y construir, pero lo bueno que tiene es que es un poco más arcadoso, no es de esos juegos al estilo Scam que tenés 500.000 objetos, que craftear cosas es re difícil. A lo Ark, como el Ark. Claro, que necesitas la estación para hacer los vestidos y la gilada. Es mucho más simplificado. Básicamente vos estás en una selva y juntás, no sé, palitos, piedras, lianas. Yo quiero estar en la selva con vos para que vos juntes palitos. Y ojo. Nos caemos de un avión, ¿no? ¿Qué hacemos? Juntamos palitos. Podemos jugar un cooperativo de Green Hell un día. Sí, tenemos tanto que jugar. Cuando quieran. Yo tengo el Wishlist. De hecho, este es el juego para Monfu, porque vos podés juntar los palitos, podés construir una estación para poner los palitos y no me hace mal. Sí, tenés los palitos finitos, los medios, los largos, los troncos, entonces es buenísimo. No, pero vos que. El palo largo, ahora sí. No, pero el programa. Fuera de eso. A ver, yo aviso. Yo disfruto el juego. Y si el juego. A mí me molesta hacer eso, en verdad. Si el juego me permite hacer eso porque me gusta ya el juego en sí, ahí sí me gusta. Pero no porque me meto un juego a hacer eso, ¿entendés? Claro, bueno. No entendí. No, yo tampoco, pero no importa, déjalo porque si no termina. Okay. Bueno, y lo que tiene de bueno es que, justamente como decía, que no es que tiene un sistema de crafteo super gigante con 500.000 objetos. Es más que nada cosas que vos te puedas llegar a encontrar en la naturaleza, como obviamente super reducido. Que si agarras un palo, le pones una liana. Le pones una piedra y te haces una especie de hacha, cosas así. Son cosas muy, muy rudimentarias y que a medida que va pasando, digamos, es como que al principio nadie te dice cómo hacer las cosas. Salvo que busques alguna guía, pero no es como que te dicen, bueno, así haces tal cosa, así haces tal otra. Es como que no tenés los blueprints o los esquemáticos para armar las cosas, sino que vos tenés que experimentar. Espera, pero pregunta. Claro. Pregunta. Yo sé que Dark, así, una cosa que te haga el blueprint y sea tal cual, entonces cero creatividad, y otra cosa onda tirarte y no tenés ninguna pista de cómo armar algo. No sabes un choto, por lo menos cuando te lanzas al online no sabes un choto. Exactamente, me pasó Me pasó que lo empecé a jugar con un amigo y fue como, che, bueno, vamos, ¿a dónde? Y no sé, ¿y qué hacemos? Y encontré un palo, bueno, ¿y qué hacemos con el palo? Y fue así. Monfu sabe qué hacer con el palo. Ahora, sí. Vos tenés, por ejemplo, más allá de recolectar cosas, vos tenés una mochila que con esa mochila vos podés. Mochila. Hola, Casper. Un saludo a Casper. Con esa mochila vos podés juntar las cosas que se divide en objetos, cosas que vos podés comer, las herramientas por un lado y otras cosas de como para hacer fuego. Bien. La idea es que vos vayas agarrando cosas y tenés como si fuera una tabla para craftear. Que vos ahí pones los objetos y según cómo se ponen esos objetos, son las cosas que te van apareciendo. Vos podés aprender las cosas así, de tirar las cosas en la mesa y a ver qué pasa. De hecho, muchas cosas se hacen así. Si no, la otra es explorar y... por ejemplo, si encontrás un pueblito indio, vos ahí viendo ciertos objetos que hay. Indio americano. Nativos. Está bien. Americano. Te jodí. Indio americano es un parque de acá que tuvo mucho problema. Viendo como las distintas construcciones, vos podés aprender a hacer otras cosas. Una de las cosas que tiene de bueno, además de, bueno, craftear y qué sé yo, es que vos tenés lo que es sanity, que es la cordura. Podés perder o ganar. Tenés que ir haciendo ciertas cosas. Por ejemplo, si vos agarrás y, no sé, te pica una víbora, vos... ¡Quítamela! Te tenés que curar con esa víbora. Si no te curás, tenés el efecto del veneno que te va sacando vida. Te va, ya por el hecho de tener veneno en tu cuerpo, te baja la cordura. Entonces te empezás a volver medio loco, tenés el... todo tu alrededor se pone un poco más negro, empezás a escuchar voces, y ya cuando estás al borde de la locura aparecen unos nativos y te van y te cazan. Pero, porque estás loco, no es que empezás a ver cosas, es porque te, los nativos te cazan porque estás loco. Es decir, captan que vos estás loco. No, lo entendiste al revés. Que cuando te baja la cordura, sí, vos te empezás a poner cada vez más loco. Se te pone todo negro. Y te ves como enemigo. Claro, escuchas voces, aparecen en el... Bien. Es muy Lovecraft, eso me gusta. Pasa que en el modo historia vos estás yendo a buscar a estos nativos. O sea, es parte de la aventura, ver qué fue lo que pasó, y vas a investigar una... me sale sociedad, no es sociedad. Una aldea aislada. Una tribu aislada. Puede hacer Después tenés, por otro lado, el modo online, que fue lo que probé yo, porque yo no había probado el modo historia, que es un cooperativo que te largan completamente en pelotas, con menos información que en el modo historia. Y que podés jugar con otro. Yo tuve... lo lanzaron al principio del confinamiento, lo pedí por Terminals, y me metí en un servidor con un alemán. Y el chabón me empezó a explicar cómo hacer cosas. Recopado el pibe, que lo estaba twitchando. ¡Nice! Suma esto que se bajen. Paquito. Bueno, para redondear la idea, al menos de la mochila, la idea es que vos juntás las cosas y podés craftear. Diga el mapa. Te podés craftear herramientas para tirar los árboles y sacar madera. Podés craftear lanzas, arcos. Armaduras puedes llegar a craftear de distintos tipos según las cosas. Podés craftear, bueno, elementos personales, eso, antorchas, cosas claro, para hacer fuego. Pero no se va a la locura, digamos, no hace esas cosas bizarras como el Ark, que llega a un punto donde podés hacer una construcción super civilizada. No llega a eso. Lo máximo que podés hacer es una... Espera, antes de decir lo máximo, básicamente vos agarras, construís cosas para poner palos o cosas o hojas o troncos. Puedes hacer el coso contundente. Puedes hacer fogatas así con los palitos y lo prendés. Y para eso los palitos. Por ejemplo, con la fogata te sube la cordura. Puedes hacer también camas con hojas. Puedes hacer estructuras como si fuera una casuchita, le haces paredes, le haces techo. Casper acá dice almacén de recursos. Haces una forja para fundir el hierro, la lata, cosas metálicas que encuentres, y con eso puedes hacer moldes. Por ejemplo, haces un molde de un hacha. Puedes también hacer una preparación y hacer como adobe, y ese adobe se lo pones a la casa. Y hace una casa de tres pisos. Y vivís como el habitante promedio de Argentina, básicamente. Claro, en una casa de adobe. Sí. Con palitos y malaria. Sí. Y bueno, y además de malaria, yo traje un tema de música que tenemos que pasar en este momento. No sé si. Qué raro que no me hayas insultado, que realmente haces eso. Adelante. Con las enfermedades. Bueno. Te voy a ser sincero, había buscado un tema de Green Hell, me pareció que estaba bueno, pero son muy, muy como para ponerte en la situación. Entonces, sí, como dije, no, bueno, al final lo va a dar Huffy, y la verdad que trae contenido, qué copado, vamos a escuchar un tema de Super Metroid, que es el tema de Ridley, hecho por Falk. ¿Falk? ¿Escuchamos? Pero, Falk, Falk, no Falk, Falk, bien. Claro, dije, por eso lo resalté Falk. Bien. Con el Samus Aran que tiene el Huffy atrás. ¿A la Lisa? Es de mi amiga europea. Gamer con mate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffi. Todos amamos a Jaffi y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Ah. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. ¿No de Tanquilandia? Sí, del otro hemisferio. Sí. Monfo está hablando. Ahí está, podimos, por eso hago la serie. Hola, qué lindo. Bien. Que podemos hablar. Bueno, una solo salió la notificación, no me sale Streamlabs, pero bueno, chacho, se pasa que le llegó, por lo menos te sale que te depositó. $2 depositó Katy, que voy a leer un poco los comentarios, dice que quiere ver una barba rosa, pero más que te quede gatillar $50 de una. No le pidas $50. No, bueno, no estoy diciendo Katy. Es amiga de la casa. Para. Jaffi dijo, gatillado de una lo hace. 40, él elige el color, 50 le hacen elegir el color, primero. Segundo, el acumulado que es otro, que algún día tendría que hacer un, pero me da facultad, tendría que poner un cartelito que diga, bueno, llegamos a los 15, yo me tiño el pelo de rojo, como él lo tiene de verde, el Booker, me tiro el rojo, 25, Chachi, ¿me da facultad, dijiste? ¿Qué? No, por facultad. No, por facultad, no tengo tiempo, ya lo voy a hacer. Dice muchas cosas, Monfus. Sí, bien. Déjenme leer los comentarios antes que se me pase todo. Sí. Así que bueno, agradecido, Jaffi, pasate $2 que sumó Katy. Katy Pons. Muchas gracias, señor. Nos está ayudando. Vamos a sortear. Mosmo directamente acorta todas las palabras en su cabeza y. Más o y menos. Tírenle. Bueno, déjame terminar porque. Tírenle un seguir a Katy que ayer llegó a los 100 seguidores. Bien, estoy con 20 cosas. Háganlo ustedes, estoy con 20 cosas. Yo no soy mod. ¿Puedo? ¿Ya está? Si no, me acelero, ¿viste? Pasa eso. Bien, Casper Ortiz dice, ¿cómo hago esa cortina del general Jaffi? Que fue bueno porque justo Jaffi está hablando. Bienvenido al general Jaffi. Acá dice... acá dice... Zerox dice que me pudo la paciencia y se compró el Early Access de Baldur's Gate 3. No sé cuánto está. Qué lindo. Yo tengo ganas, sale 2100. Ahora en pesos, si es que no actualizan el dólar. Y bueno, si lo compras ahora con Early Access, lo compras y le tenés el juego cuando salga la versión 1.0. No, dicen que no va a subir de precio. O sea, que si lo compras ahora, lo compras cuando sale el 1.0, sale lo mismo. Bien. Y bueno, recuerden, bueno, que ya vamos a actualizar la página para que salga Katy. Que sale acá. A ver si sale. Si sale ahí. Bien. Va a estar justo abajo del palo. Si la secta que más ha donado. Después, y acá dice, bueno, Katy, que era para animar a otros para que lo hagan. Sí, súbense, contáquense de darnos guita para ustedes, porque vuelve esto. Así que, y para que Jaffi, si algún millonario quiere que Jaffi se tiña la barba de rosa, no sé, junten plata todos en una cuenta y se la, los mandan. De hecho, ya está actualizada en la página. Ya está actualizada, ah, no, apreté F5, tendría que apretar. Ah, qué rápido este señor. Bueno, muy bien. Sigamos con la sección. Ya estamos. Perfecto. Bueno, más allá de craftear y esas cosas locas, ahora quería hablar un poco de la experiencia. Ya que nos queda como 7 minutos o por ahí. Sí, pero bueno, te puedes tirar. A ver, yo lo empecé a jugar creo que el mismo tiempo que Fran. Que salió el modo cooperativo y un amigo me dijo, tomá, compralo, lo compré. Está bueno, realmente está bueno porque no tiene todo eso, como decía, toda esa parte sobreabrumadora de que tenés 500.000 objetos y tenés que combinarlos y así, y asá, que a ver... bien, problemas técnicos. Otra vez. Para ver el stream. Bien, bánqueme, espera que se. Banque que está reconectando. Gustavo, espero que arregle esto. Chacho, si vos vas, vení a mi casa mañana, por favor. No puedo porque pandemia. Mentira, si vas a venir. Yo te digo que para que te hagas el cable del Jaffi. Se repió el stream, ahí volvemos en Bien, Gustavo, si estás escuchando esto, que hice reconectando, así que mando de nuevo. Mando de nuevo por Twitch. Ahí estaría. Ahí está, listo. No, encima, ¿sabés que me lo soluciona el problema? Solucionó el problema de Windows, me lo soluciona. Así que es algo de la configuración de la, del repetidor. Gustavo, si escuchás esto, gracias por compartir, César. Ya vamos a hacer la conexión, por eso nos salió la notificación. Me falta la conexión a PayPal. Tenemos el Mercado Pago, nos falta el de PayPal, me olvidé. Jaffi. Ok, sí. Quería hablar con respecto a la experiencia del juego. En términos generales, está bueno porque es un juego disfrutable con amigos. Más si están arrancando, que como decía Fran más temprano, que los tiran en un lugar, en una selva, y no te dicen nada, no te dicen así se hace el martillito, así haces una lanza. No, mira que se cortó de nuevo, en serio. No ha pasado, no pasó nada. No. El internet hoy no quiere andar. Sí, perdón. El internet hoy está, pero se cortó. Es la primera vez que pasa, tres veces seguidas. No sé qué está pasando. Está... ¿Dónde me escuchaste? ¿Qué es lo último que me escuchaste? No, quería redondear el tema de la mecánica y todo eso. Hasta ahí, así que hace como dos minutos. Hace dos minutos. Principio, dale. Bienvenido a Hyper Combate, fue lo último que escuchó el Mongo. No, y se me trabó. Se me trabó encima acá. Programa en vivo, todo puede morir sal. Sí. Perfecto. Mientras lo vea a Monfus moviéndose, voy a hablar. Así que. Bailamos. Está bueno el juego como para jugar con amigos. Porque si bien tenés crafteo, pero no te sobreabruma. Está buena esa experiencia de decir, bueno, fíjate qué podés hacer, qué encontrás, a ver qué onda. Si te gusta que te lleven de la mano, y al principio te puede resultar molesto, una vez que le sacás la ficha de qué hacer, cómo interactuar con el menú, la tabla de crafteo, cómo sacar los blueprints, te vas a manejar. Pero en suma es un juego muy disfrutable, porque también... si lo jugás con ánimo de seguir la historia está buena. Actualmente no la he terminado porque no sé cuántas horas llevo. Yo creo que más de 50 seguro, pero bueno, estoy como bastante avanzado, no me queda mucho. Igual, personalmente me parece medio predecible, pero está bueno. Bien. El mapa es como bastante grande, son como varias secciones de mapas y en cada una tiene sus cosas. En la primera es como más lo normal, seguís una parte de la historia, desbloqueas como una puerta, vas a la segunda y así. Y cada uno tiene o elementos nuevos, no sé, el gancho para subir, elementos de la historia que es tan importante, ubicaciones como nuevas. Está bastante bueno. Y está bueno, a ver, en suma, si sos una persona que te gusta construir y hacer tu casita y tu base y todas las cosas, está bueno porque te ofrece muchas cosas, desde no sé, levantar los cimientos de tu casa, ponerle paredes, ya sea de... Te pintó ponerle bambú, te pintó hacerla de adobe, cocinas la carne, que cazas los animales, que le secas los huesos, que los... O sea, armadura. Volvemos a lo mismo, el sueño argentino. Claro. Es más, acá está la casa. Se me ocurren demasiadas cosas mal. Te hago una pregunta, porque yo siempre tuve un problema con ese tipo de juegos de crafteo. Que es que, por ejemplo, yo la última vez que traté de jugar Minecraft, es como que hay tantas cosas para craftear. Es otro tipo. Ya, o sea, como que ¿cuántos elementos hay para craftear algo? No, son re pocos. A ver, tenés el palo, el palito, el palo largo, lo mismo pero con bambú, o sea, el bambú chiquito, claro. El largo. Me gusta porque todo es chiquito y largo. Sí. Tenés y palito. Rama, como si fuera la piola. tenés, ay, la peola. Tenés piedras, pero básicamente son esos los elementos. Tenés otros, pero son para cosas muy específicas. Algo que no dije, que está bueno, es el hecho de la comida. Vos al principio encontrás como cosas que te aparecen en la parte de comestibles de tu mochila, y al principio no sabes cómo se llama, no sabes qué te aporta, entonces te lo comes. Y hay algunas cosas que te dan, por ejemplo, grasas, te dan el, te suben el nivel de energía, te suben el nivel de hidratación, y hay otras que te hacen mal o te envenenan, o es como que comes algo y tenía bichos, vos no sabías, pero eso te aporta parásitos. Como cuando iba a la costanera, cuando iba a la costanera con mucho pan. De antes, de antes. Igual de antes, ahora está muy limpio. Yo me acuerdo, finales de los 90, principios de 2000, era bastante heavy. Son re ricos, ¿qué te pasa? Sí, antes, pero antes era más rico y más sucio, dale. Bueno, claro. La cuestión es que tiene todas esas cosas que podés ir jugando, que por ejemplo tenés ciertas enfermedades del personaje, que como por ejemplo si pasas muchas horas despierto, insomnio, envenenamiento por comida, envenenamiento por snusno. tenés como varias enfermedades y a cada una la tratás de distintas formas. Insomnio, por ejemplo, se dormís y listo. Envenenamiento, tenés que a donde te pique. No me hagas, se cortó de nuevo. Bien, vamos por problemas técnicos de nuevo. No, ahí está. Un mensaje. Dale. Ahí está. Reconectando, alguien que está reconectando. Vamos a la tanda y seguir la siguiente sección, Jafi, ¿te parece? Igual. Bueno, dale. Y Chacho sigue saliendo que lo compartió, ¿verdad? ahí. Ya digo que vamos a la tanda, bancame que digo reconectando. Me sale que está, pero. Me sale reconectando todavía, así que bueno, vamos a la tanda y ya volvemos. Volvemos. Bien, la. Ahí dice: pagar internet, Monfu. Lo acabo de decir, lo pagué hace un día. Y te pagó 100 megas de subida sin bajar. Quizás lo pagaste mal. Ah, puede ser. Puede ser. Por eso es un internet solidario. No, eso, Javi, me pone nervioso por alguna razón. Sí, me pone muy nervioso en este momento, por favor. Sí, por favor, sacalo, te lo pido. Sí. Bien, ¿querés decir algo para introduciendo la idea final? Sí, lo último que. Espera que pongo un fondo más. Acorde. Más friendly. Sí, a todos aquellos que no lo están viendo, les explico. Jaffi se está poniendo como la cara de It, del payaso de. Me da mucho miedo. Sí. Perfecto. Sí, lo único que quería decir era nada, que el juego es súper recomendable si te gusta así joder con amigos, pasarla bien, hacer cualquier cosa, joder con el sistema de física. Se disfruta bastante, no tiene un crafteo muy. Que te lleva muchas horas, mucho leer. Está bastante piola. Actualmente en Steam está full price 280 y para mí lo vale. Hace poco salió el Early Access, ¿no? Así, hace tiempo que estaba, pero. A principio de año, me parece que con el cooperativo. Claro. Sí. Lo único, el tema de servidores, básicamente una persona hostea en tu conexión y chao, la otra persona se conecta. Punto. ¿No? O sea que si lo hace acá, Argentina, no hay tanto problema. No. Como en otros juegos que te hacen todo. Bueno, no, eso te iba a decir, Chacho. Yo me conecté a un chabón de Alemania y no tuvimos un solo paquete perdido de nada. Eso. Estábamos streameando por Twitch los dos al mismo tiempo. Así que la verdad que anda muy bien. Sí, yo lo he probado con, bueno, con gente acá de Mendoza y una persona de Salta. La verdad que ningún problema. Lo que sí, cuando lo jugué, cuando salió el cooperativo, habían cosas muy rotas o mansos bugs. Me acuerdo que había una que había agarrado un tronco y el tronco o lo tirás o lo pones en una estación donde van los tronquitos. Cuestión es que yo lo quise tirar y no se me salía de la mano. Era como que podía agarrar otras cosas, pero tenía el tronco. Entonces lo que hicimos fue construir una varias estaciones de tronco y empecé a llenarlos todos porque era como que no se me salía el tronco. Entonces, básicamente era Scioli, solamente tenías una mano para... Fue como tronco, a todo el escalón. Fue como una máquina de imprimir dinero, pero con tronco, así. Gracias, perdón, gracias Xenox por el follow. Y lo último que quería comentar, el roadmap de Green Hell 2020-2021. Que en el invierno yankee, o sea, nuestro verano, va a salir no son DLC, no son pero son como una suerte de expansiones, son updates, nada, bien. Son updates. Claro, todavía está en desarrollo eso. No se ha dicho mucho, no se ha anunciado mucho, solo una imagen con un título y una imagen que para nuestro verano sale la parte 1 que se llama Spirit of Amazonia, los espíritus de Amazonia, que asumo que será una parte de historia. En el verano / otoño va a salir las versiones de consola de PlayStation y Xbox. De Switch no estoy seguro si ya salió, corregime Fran. No estoy enterado, pero todo puede ser. Pero ya te confirmo, perdón, me mandó justo un meme mi viejo y lo tenía abierto y me atraganté. Cochino. Con el paquete de alemán. Era medio porno porque era sobre el dólar a 200, así que. 29 de agosto de 2018, dice. No, pará, no puede ser, está mal. Seguí, Jaffi, que yo mientras corroboro. Bueno, sí, y luego de las versiones de consola sale la parte 2 y parte 3 de Spirit of Amazon. Bien. Nada, recomendable. Está recomendable. El problema es que tengo tantos juegos que jugar que no quiero sumarlos. Tengo wishlist. Algún día. Perdón. Sí, sé ya que está en Nintendo Switch y sale $25. En este momento tiene descuento de $22.49. Y es elegible para hasta 112 puntos de los dorados de Nintendo. Que eso si lo compran afuera, porque a Nintendo Argentina es básicamente una tienda de hecha en WordPress que redirige todos los códigos de Canadá y Estados Unidos. Cómprenlo en el. Pero te sale más barato, ¿eh? Sí, de hecho. Y no está afectado por el. No, y además, aprovechate que se viven. Si compran por Nintendo Argentina, les da un código y ese código lo pueden loguear en una cuenta de Canadá de Estados Unidos, Canadá de Nintendo y no os afecta en nada, así que no hace falta que. No es que. No está restringido. Le dan un código y lo usan. Espera, no es que no pueden. Te explico porque yo había entrevistado al gerente para Latinoamérica de Nintendo. Era más conveniente hacer una tienda en la que te vendieran códigos de Estados Unidos. Sí. Que hacer una eShop Argentina. Sí, que entonces lo que hicieron fue venderte esos códigos en pesos. Es por eso que no está afectado por el impuesto, creo. Sí. Porque a vos te venden en pesos. Claro. Igual, hablo de que hay mucha gente que cree que si tiene una cuenta argentina no puede usar esos códigos en una cuenta, por ejemplo, tengo Nintendo Estados Unidos, Canadá, por los puntos, bueno, lo puedo usar ahí. Lo que tenés que hacer es cambiar la región a la cuenta de Argentina. Cuando compras, lo pasás de nuevo a la de Estados Unidos, porque si no, no puedes usar la eShop de Estados Unidos. Claro. Entonces no es que lo puedes usar indistintamente, tenés que hacer el cambio, pero es cambiar la región nada más. Así que bueno, porque estamos en Venezuela del Sur. Bien, quedan 5 minutos, bueno, Jaffi lo recomendó. ¿Se escucha? Sí. Una pregunta, Jaffi. Sí. ¿El juego es más una experiencia single player o está más diseñado para el online? O sea, ¿yo me voy a divertir jugándolo solo o es mejor para el online? O miti-miti. Yo creo que ambas. Si sos una persona que te gusta hacer... al estilo más, que te gusta hacer las cosas con calma, tranquilo, ordenado, yo creo que lo vas a disfrutar, porque... Pero no te desesperas como Ark. Claro. Bien. Pero el cooperativo, a ver, el modo single player es como Minecraft. Si querés te pones en el modo survival y agarrás y jugás. Haces, construís lo que quieras, explorás. Si no, te jugás al modo historia y vas siguiendo más o menos la mecha de la cosa. ¿Se disfruta ambos? ¿Cómo? ¿Tenés enemigos en el juego? Sí. Además de los animales, digo. Sí, bueno, eso es algo que no dije. Durante todo el juego vos te enfrentás a tanto los bichos que tenés como los bichos que cazás y le sacás la carne, le haces las... Los feteás, el mondongo. Los feteás, exactamente, los feteás, le sacás la carne y los huesos. Bien. Si no, tenés otras cosas como que son las arañas, las víboras, los pumas, tenés a los nativos que te hacen cagar. Porque estaba tratando de hablar. ¿Hay algo fantasioso? Así, ¿algún componente fantasioso hay? ¿Bichos que nada que ver? No. Bichos no. Pero por el lado historia, cómo te explican las cosas. Hay un componente. Poco, sí. Pero no es lo central. Bien. No, es la forma en que te cuentan la historia. Bien. Pero más allá de eso. Bueno, está. Ay, no, tengo que jugar muchas cosas. Tengo Genesio Z, tengo. No, pero este te va a gustar. Sí, ya sé. Yakuza también me gusta. También me gusta Fallout. También me gusta el Chupo el Hostia. A Mofu le gustan muchas cosas. Así que una de las cosas que le va a gustar es el tema que vamos a pasar ahora, ya que estamos. El usuario de Discord, David H., que le mandamos un saludo, nos sugirió que pusiéramos un tema que a él le gusta mucho y de hecho él lo pone en su podcast. Pueden seguirlo ahí, pueden preguntar. Este es un tema de Silent Hill 2. Es el tema del Theme of Laura. Está tocado en vivo, la versión que vamos a escuchar, por Akira Yamaoka. Lo escuchamos y volvemos con la sección de Mitobite, donde vamos a explicar un poquito del miedo que nos va a generar este juego. Thank you. Gamer con Mate. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Mozo, un mate. Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Ahí les digo, volvemos. Ahí está, mira, con la presentación del profesor Chacho. Me sorprende que sea un PowerPoint, pero no, lo pensé hacer, pero la verdad que tuve problemas. Flojera se llama. Bueno, bien. La sección que vamos a presentar ahora, antes de que me interrumpan y que empiecen, es Mitobyte. Una sección que teníamos muerta hace 2 años, en realidad, donde analizábamos estos mitos o leyendas urbanas. De hecho, el último que hicimos fue el programa 65. Pueden verlo en gamercombate.com. Van, lo buscan en el año 2018. El programa se llama Al programa le puse cuca. Ahí hablamos de. Sí. No, vos, perdón, justo iba a decirlo, pero. ¿De ese hablaste de Polybius, puede ser? De ese hablé de Polybius. A ver si hablamos si existió o no. Y bueno, me remito a las pruebas, ya que estamos. Vamos a hablar de otro que, bueno, tiene bastantes años. Todo esto surgió porque encontraron un cartucho del juego que está en la presentación. No sé si Monfu lo va a agrandar, no sé qué va a hacer. Él maneja la transmisión. Si le haces clic, viste, lo pones más grande. Un usuario de 4chan que se llamaba Gedusable hizo 3 posteos que fueron desde el 7 de septiembre al 10 de septiembre del 2010, donde relató una experiencia con un cartucho de Zelda Majora's Mask que él decía o pensaba que estaba embrujado por un fantasma de un niño llamado Benjamin Lohman. ¿Sí? Para todos aquellos que no sepan, el juego que es el que estaba ahí presentado es un juego de la leyenda de Zelda, la máscara de Majora. Estuvo desarrollado por Nintendo para Nintendo 64. Se lanzó el 27 de abril del 2000. Y bueno, luego siguieron los otros lanzamientos en Norteamérica y en Europa. Sí, ¿querés decir algo, Javi? Sí, como bien llamamos durante el corte de este juego, la máscara Zelda, la máscara que mejora. Claro. Es una muy buena. A Monfo no se le escucha nada, por más que quiera hablar, no sé, está muqueado. Es buena, pero no es de tus mejores. Busca, fíjate que se te escucha, se te está pasando sonido. No, eso. Bueno. Seguimos hablando. El título, lo que tenía de bueno era que era una continuación de, dentro de los gráficos y dentro de la historia, de Legend of Zelda Ocarina of Time, que de hecho fue como un boom en ese momento. Fue el primer Zelda en 3D. Este es el segundo. Pero te pedía, sí o sí, que tuvieras un periférico que se ponía en el joystick, que se llamaba Expansion Pack, que lo que hacía es agregarle memoria a las texturas y que de alguna manera hubiera mucho más personajes en la pantalla. Bueno, el juego se trata de. Sucede en un lugar distinto del juego anterior. En Termina es una versión alternativa de. Que siempre era en Hyrule, ahora es en Termina. Allá hay un Skull Kid, que es un personaje en realidad del mundo, y se robó la máscara de Majora, que es un poderoso y antiguo artefacto, que. Empieza a confundir a la gente y bajo esa influencia también amenaza con destruir el mundo lanzando la luna sobre la tierra en un plazo de 72 horas. El juego de hecho se juega así, vos tenés un tiempo para terminarlo, obviamente después con la ocarina vos revivís momentos y volvés el tiempo atrás, y tenés que tratar de terminar el juego en ese tiempo que te dan. Sí, básicamente un resumen del 2020. Sí, bueno, sí. El problema, bueno, que tiene esa cara perturbante. Ahí ese juego, lo que tiene bueno, yo es de los que no he jugado igual, se lo sé por el desarrollo de que vos tenías una hora real que si no terminaba el juego. Y había, y ahí se separa la cronología, digamos, esa cronología media forzada que han hecho de que acá se escapa un lado de ciertos Zelda y después otros, depende de lo que sucedía al final. No, de forzado, no tiene, Está forzado. También siempre que se volver del tiempo, una cosa así. Sí, sí, sí. Claro, un... exacto. En el juego también existe la ocarina que está en el otro juego, y gracias a la ocarina está la canción del tiempo con la cual podés volver a diferentes días o diferentes como checkpoints que tenés en el juego para evitar, o sea, hacer más cosas en un plazo de tiempo. Es una mecánica... a ver, está bueno. A mí en particular, porque personalmente me molesta que tenga tiempo, por más de que tenga que llegar y conocer la mecánica, me molestó. Por eso no lo terminé de jugar. Porque quería hacer todo. Fue un gran avance. Lo que tiene de bueno también el juego es que es bastante más oscuro por ahí que el Ocarina of Time. Y quizás esto es lo que dio mucho lugar a esta historia. Vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer posteo que él realizó. Yo les voy a avisar que. De momentos, esto pasa en un plazo de 3 días que él va contando y voy a tratar de contar la historia lo mejor que me salga. Para hablando de esto. Si no la contás como Dios, no vale. Esto no es un top. No sé, no, la verdad que ni otro. Vale, tenés un problema. Es hermoso, Monfus, ¿cómo habla? Vale, vos que me entendió, no importa. Hola, Tiki. Bueno, está bien. El autor, este chico que se llama Jedusable, se mudó a un departamento siendo estudiante, no tenía plata, no tenía ingreso, básicamente como cualquier persona de clase media de la Argentina. Le regalaron una vieja consola de Nintendo 64 que él tuvo que vender cuando se fue a empezar a estudiarla a la universidad. Y esa consola venía con el juego de Super Smash Bros. Obviamente jugaba solo, no tenía online, como todos nosotros en esa época. Este es lo que le hizo que se cansara del juego y bueno, y de alguna manera fue a buscar en las ventas de garage, estas que hacen en Estados Unidos, algún otro juego, ¿sí? Ahí consiguió una copia de Pokémon Stadium, GoldenEye F-Zero que escuchamos un tema recién, uh-huh. Y otros dos controles a $2 cada uno, o sea, básicamente 2,000 pesos argentinos al día de hoy. Dice que, bueno, que cuando consiguió todo esto, el de bueno se había dado como por satisfecho, pero al momento de irse, una persona mayor enfrente del... ¡Ay, no me dice! ¡Cortó! Bien. Justo en la parte interesante. A ver, hoy es el día de los problemas técnicos. Sí, ahora queda media hora nomás. ¿Querés hacerlo completo o...? Sí, sería la idea. ...partirlo. Bancame, bueno, pero... como quieran. Yo... Bueno. No, vos fijate cómo te convence. Mánqueme que se trabó lo de Twitch. Te estamos bancando, tranquilo. Ah, que no sé si me escuchan. Estamos esperando, me tienen que responder. Sí, te escuchamos. ¿Recuerdan la terapia que hicimos para ignorar a Monfus? Creo que ahora deberíamos escucharlo. Y a ver. ¿Vieron la teoría esa de que Bart es un magio? Y sí. Que por eso le dice que le dé pelota a lo del padre. Ah, no sabía. Sí, porque sí, le salva la vida. Ay, problemas técnicos. Seguimos con problemas técnicos. No, hoy. No sé. Ah, boludo, porque este fondo es como en 16 bits. Pero puedo poner un fondo de 4 bits. Básicamente Batman. Ya estamos. No, 4. Bien, no sé si quieren hacer la tanda o. Sí, vamos a la tanda. Vamos a la tanda, bien. Disculpen todos, bánquense que haga esto y tenga. Será tu culpa, Gil. No, sí, me molesta. Que no sea mi culpa, no, que sí, no me molesta. A mí también me molesta. A mí me molesta Monfus. A mí también. ¿Quieren ver a Link muerto? No, para ahí te acabo de cambiar de escena, así que no. Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Y estamos... Bueno, estamos de vuelta hablando del cartucho maldito. Sí, sí. Tan maldito bueno, que nos rompió todo, ¿viste? Dale. Sí, sí, ahora es mi culpa. Sí. Dale, te quedaste que valía el equivalente a 2,000 pesos. Ahora sí, me están escuchando. Porque también me rompe a mí las cosas el fantasma. Bueno, cuando se estaba por ir de la venta de garage que estamos viendo ahí, una persona mayor le llamó la atención. Estaba en una casa muy derruida, como la casa de Green Hell de Huffy. Le llamó la atención porque el señor no tenía un ojo y tenía la pinta de haber sido como el veterano de guerra, así medio que caminaba mal, le costaba expresarse. Este flaco le comunicó que lo que quería ver, que él estaba buscando algo de Nintendo 64, no sabía qué, porque ya tenía dos o tres cartuchos que había sacado y necesitaba algo. Cuando le dijo, ah, sí, mira, quizás tengo algo, el señor se fue y él se quedó viendo lo que vendía. Él vendía tenía muchas pinturas, en realidad era como una venta de garage. Dentro de esas pinturas eran todas como de manchas, como de Roger, si no lo conocen. Pero le llamó mucho la atención una última pintura que era muy parecida a la máscara de Majora, que no sé si la estamos viendo en pantalla. Mira. Bien. Le llamó mucho la atención que tuviera eso y dijo, ah, mirá, cierto, ese juego que lo jugaba cuando era chico y tenía ganas de jugarlo de nuevo. Justo volvió este anciano con un cartucho gris. Ese cartucho gris, que es el que vamos a ver ahora en la continuación, que me está cargando, hermoso. Todo puede salir mal. Todo puede salir mal. Hoy es el día que todo. Ahí está. Era un cartucho, como lo estamos viendo ahí, era gris. No tenía la etiqueta. Esto venía con fibrón indeleble marcado Majora o Mejora o no pues, sé. Disculpame, vas al parque arriba, dale, y lo encontrás así. Si no sé qué saca aquí mi pasta. Bueno, a ver, está bien. Recién dije que se había ido una venta de garage, ahora volvemos al parque arriba todavía. El señor al final le dijo, no, al final tomá, te lo regalo, porque era el último que me queda, dice, y había pertenecido a un chico de la edad de él que ya no vivía en este sitio. Y cuando se fue, le dijo de atrás, goodbye, Ben. O, bueno, hasta luego, entonces. Sí. Entonces, como que le llamó la atención cómo lo saludó y que era una copia media rara, le daba la impresión de que estaba en mal estado, que no era original. Tipo que era, tipo que era bootleg o que era un costo de developer. It's free. También, o una copia, claro, una copia justamente que estaba chipeada, digamos, pero bueno, palabras de nosotros. Básicamente ir a comprar una feria de esa en Estados Unidos es como tratar de bajar una película en Ares. Más o menos, porque terminás lleno de COVID, muy probable. No. Bueno, cuando llegó a su casa, lo enchufó al cartucho, vio que andaba bien. De hecho tenía un archivo de juego, ¿sí? Que estaba muy avanzado. El juego tenemos como 3 slots para grabar partidas. El primero decía en mayúsculas Ben. Entonces se acordó de lo que cómo le había saludado el señor y dijo, no me dijo goodbye Ben, sino que me dijo goodbye Ben. Él pensó que obviamente el señor tenía un nieto, se estaba volviendo medio senil, le había hecho acordar al nieto y por eso se lo regaló. De una forma u otra era como si le estuviera dando el adiós al nieto en sus últimas cosas, ¿sí? Bueno. Esto no me está funcionando porque quiero seguir mostrando a las fotos. Yes. Bueno, okay. Creo. Sí, ya vamos a llegar a esto. Creó un archivo nuevo, sin borrar el anterior porque le pareció que no estaba bueno borrarlo. Y puso el nombre de Link porque viste que vos le pones generar y te parece Link. Después sí. Borrar y le pones, no sé, Monfurro. Sí, sí. Igual eso es porque vos sos el enlace, pues, Link con el jugador y el mundo. Eso. Sí, siempre, siempre, esa es la justificación, pero bueno, en este caso le puso el nombre que venía por defecto. Bien. El juego cuando estaba andando funcionaba muy fluido, salvo porque de vez en cuando flasheaba o tenía texturas que no cargaban. Esto generalmente se debe, si no cargaba una textura o esto, a que el cartucho estaba sucio o que estaba en desuso, bueno. Sí. El único problema que le pareció raro era que a veces los NPC, o sea, todos los otros personajes, se referían al jugador principal a veces como Link y a veces como Ben. Claro, como ¿sí? Que sí. Lo que él pensó que bueno, que debe haber un problema físico en el cartucho, como esto digo, que teníamos mugre, ¿no? Sí. Y que la programación del juego hacía que como que saltara el otro sabe y usara a veces el nombre del otro. Entonces, voy a pasar un mod normal. Claro. Normalmente, no lo hizo. Bien. Después ya le empezó a molestar fuerte el bug este. Porque ya era como bastante molesto que a veces te digan Ben en mayúscula, viste, te llamaba la atención cuando el link estaba puesto en minúscula. Entonces, no, directamente agarró. Lo que hizo fue terminar el templo del pantano, que es creo que el primer templo que tenés. Uh-huh. Borró el archivo Ben, o sea, se volvió a salir al juego, borró el archivo Ben, que lo quería guardar por respeto al dueño original del juego, pero la verdad que no quería tener el sabe del otro chico, esperando que resolviera el problema. No pasó esto, sino que ahora los NPC le dejaban, siempre que se referían a él, había un espacio en blanco, ¿sí? O sea, directamente ya no le dicen ni Link ni Ben, era blanco. Era blanco. Bueno, se fue a dormir, ya está, dijo, ya está, se asó, que se yo también hubiera hecho lo mismo. Y bueno, quiso volver a meterlo el otro día y quiso usar un glitch, que es, bueno, dentro de la jerga se conoce el glitch, es cuando uno hace algo que el juego no está pensado para eso, sino que lo fuerzan a que lo haga, que se conoce como el glitch del cuarto día, en el cual te deja jugar un día entero más, llegando a una ubicación especial del juego, usando un catalejo, que es como se llama lente de la verdad en el juego, y que cuando uno se sale desaparece el cronómetro, y de esta manera uno puede jugar más tiempo sin tener ese problema de que uy, tengo que llegar o hacer tal cuestión para que no se me termine. El problema es que cuando dejó de usar el telescopio, en lugar de aparecer eso, fue teletransportado al final del juego. Ahora yo lo que voy a hacer es pasar un video mientras estoy hablando. Esto lo voy a transmitir en este momento. No hay screenshot. ¿Por qué la imagen de Link mandibuleando acá recién? Y porque... Ahí va. Porque así de... Pues ya lo vamos a explicar en un rato, pero así empiezan a aparecer los personajes. De hecho, en realidad eso es una... es una estatua de Link que uno puede usar en el juego, donde uno deja un doble de Link o de otro, salvo que la única diferencia para ver la diferencia entre el doble y Link es esa cara distinta. Bien. Bueno, ahí creo que se está transmitiendo el video. Lo vamos a poner, lo vamos a escuchar así sin sonido, pero vamos a ir viendo. Bueno, cuando vos, Monfo, decís si se ve, si no, no me... Sí, lo veo. Muy bien, cuando él empezó, cuando llegó esto, fue teletransportado al final del juego, donde tenía que luchar con Majora, que es básicamente la cara de Huffy, que estamos viendo ahora. Pero lo que le llamaba la atención es que estaba Skull Kid, que Skull Kid es como si fuera también un duende del juego y demás, que estaba flotando todo el tiempo en el aire. No tenía efectos de sonido el juego, sí tenía la música del jefe final del juego, que es bastante creepy, bastante raro. Lo raro es que Skull Kid nunca aparece ahí. De hecho, cuando mató al jefe, intentó recorrer la zona, no le importaba dónde fuera, Skull Kid seguía dando vuelta arriba de la cabeza y lo miraba fijamente, muy parecido a la cara de mandibuleón de Link de recién. Lo miraba fijamente sin decir nada. No pasaba nada y estuvo más o menos un minuto. Cuando estuvo a punto de dar el botón de reset, porque dijo que esto se rompió, apareció un texto que dice: no sabes muy bien por qué, pero aparentemente tenías una reserva. 15 segundos después salió otro mensaje en la pantalla, que era como el anterior, y que decía: ¿ir a la guarida del jefe del templo? ¿Sí? No. El chico como que le dio una cuestión media rara, porque dice, esto no pasa así. De hecho, cuando termina el juego, no pasa esto. Entonces lo puso en pausa, se pensó qué elegir y ver, para ver cómo puede reaccionar el juego, porque ya hasta esta altura ya dice, ya esto está fallado, no sirve, qué sé yo. Quiso poner... Y el juego no te dejaba cambiar, no te dejaba seleccionar. Directamente te dejaba marcado siempre el sí. Entonces, bueno, le puso que sí, ya está. La pantalla hizo un flash blanco, apareció un texto que inundó la pantalla que dice: el amanecer de un nuevo día, con un subtexto que eran todas barras verticales. Nada más. Ahí es cuando aparece lo que se ve en el video, en una extraña versión de la crepuscular de la ciudad del reloj, que le faltaban texturas, de hecho le faltaba el piso. Caminó hacia afuera, se dio cuenta que todos los habitantes habían desaparecido. Y lo más raro de todo fue que la música, que era la canción de la curación, el juego, estaba tocada al revés. De hecho, si ustedes escuchan el video, obviamente ahora por... qué creepy. Creepy. Se escucha completamente al revés y es como... ¿Cómo es? Se escucha muy fuerte. Nombre del programa. Eso te iba a preguntar. ¿Podemos poner el nombre del programa? No sé cómo se escribe. Uy, uy, uy, uy. Uy, uy, uy, uy. La música no solo se tocaba al revés, sino que cada vez que terminaba, volvió a empezar más fuerte, más alto, como con una escala más alta. Y como que te generaba la sensación de que algo te iba a aparecer adelante tuyo. No pasaba nada, pero el bucle volvía a empezar y se volvía a hacer más alto. Encima de fondo se escuchaba la risa del vendedor de máscaras, que es un personaje conocido del juego. Bien, tranquilo. Que tiene una voz como bastante creepy de viejo, de anciano, que se escuchaba muy, pero muy bajo. Generalmente cuando lo escuchabas era porque había alguien, pero obviamente siguió recorriendo la zona y no encontraba a nadie. Cada vez que intentaba huir de la torre de reloj, la pantalla se volvía negra y lo llevaba a otra parte de la torre, a veces al techo, a veces a la parte sur. Uh-huh. Intentó tocar la ocarina. La ocarina tiene una canción que te teletransporta, que tenés que aprenderla. De hecho, la tenía aprendida, pero salía el mensaje de tus notas resuenan a lo lejos, pero no ha pasado nada. Esa frase generalmente pasa cuando no sabes la canción y la querés tocar, pero dice no, o sea, no tiene el efecto, ¿no? Uh-huh. Dice que no sabe por qué, pero en ese momento se le ocurrió la idea de que dentro de esta zona había una parte que era como la lavandería. Entonces dice, bueno, si me meto y me trato de ahogar, voy a morir, y probablemente el glitch se solucione. Dice que sí. Fue a la zona, ocurrió todo esto que voy a decir. Link se agarró la cabeza, que era una animación que no existe en el juego. Bien. La pantalla le usó un flash del vendedor de máscaras sonriendo a la pantalla, no al Link, no al personaje, sino a la pantalla, así mirándolo a ustedes. Bien. Escuchaba el grito de Skull Kid de fondo, y tan pronto como volvió a la pantalla, estaba justo de él la estatua de Link, que era esa foto que les puse recién. Ah. De esa que aparece cuando toca la elegía del vacío. Tranqui. Esa apareció, entonces dice, bueno, me doy vuelta y me corro de la torre sur del reloj, se llama la zona. Pero la estatua lo perseguía a intervalos aleatorios. O sea, cada 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, la estatua se le ponía atrás. Y avanzaba y se le ponía atrás. Y así sucesivamente. Tranqui. Luego Link empezó a hacer otras animaciones más raras, como que empezó a agitar los brazos, como Monfus hace en sus streaming normalmente. Exactamente. Empezó a bailar más que en espasmos aleatorios, como a Monfus le pasa seguidamente. Sí, sí, me va a quedar con no paraba de cortarse, mostrándole de nuevo al vendedor de máscaras sonriendo. Siempre que cortaba aparecía el vendedor de máscaras sonriendo, que es básicamente Huffy como está acá abajo, y ya puede poner la otra cara también si quiere. Mande. Hasta que llegó el momento que la estatua lo arrinconó en una parte de atrás del dojo de la espada, que es un lugar donde uno va a buscar la Master Sword. Así como Huffy en este momento, que parece el sol de los Teletubbies. Lo intentó atacar a la estatua, porque ya lo había arrinconado, o sea, no podía mover. Lo intentó atacar y no tenía ninguna reacción. De repente, bueno, la pantalla volvió a lanzarle otro flash con el vendedor de máscaras. Uh-huh. Pero ahora, además del vendedor de máscaras, salía Link. El mismo Link mirándolo fijamente a la pantalla, o sea, mirándolo a ustedes. Bien. Y permaneciendo de manera vertical, parado. Un reflejo de estatua junto a la copia. Agua bendita. No, el juego lo teletransportó a otro túnel subterráneo que no existe en el juego. Y se volvió a escuchar la canción de curación revertida. De alguna manera, él sintió que era como un descanso todo esto que pasaba, pero ahora sí, la canción no solo se escuchaba más alta, sino que se aceleraba, se escuchaba más agresivo. Ahí está la parte, mirá, ahí está la parte que empieza a moverse, claro. Sí, ahora la estatua ya lo seguía mucho más de cerca y más rápido, o sea, antes era como cada 2 segundos, ahora es cada vez que daba un paso la tenía atrás. Y cada vez que se movía también hacía un ruido de tro, tro, tro, como una estatua que se mueve. Claro. Sí, sí, porque toda esta de repente sonó un grito en el fondo, la pantalla se volvió completamente oscura y volvió a aparecer el texto de amanecer de un nuevo día. Pero no apareció una vez, sino que apareció una vez, otra vez, que se sobreponía, y así varias veces. Hasta que la pantalla se volvió a cambiar de negro y de alguna manera Link estaba teletransportado a la parte más alta de la torre de reloj con el Skull Kid todavía sobrevolando sobre la cabeza en silencio. No se escuchaba nada. Bien. Cuando vos mirabas arriba en el juego. Sí, cuando vos mirás arriba en el juego generalmente se ve la luna. En este momento la luna estaba ya a unos metros encima de la cabeza, o sea, cuando ya estamos con muy poco tiempo. Uh-huh. El Skull Kid no lo paraba de mirar, pero ahora se escuchaba otra canción. Se empezó a escuchar otra canción, que era la canción del Templo de Piedra, tocada al revés también. Lo que se le ocurrió es, tenía el arco en la mano, y dice, bueno, como no le puedo pegar porque está volándome la cabeza, le disparo al Skull Kid. Bien. cuando le pegó, en algún momento, porque se movía muy rápido, vio que la animación hacía que el cuerpo de Link volvía para atrás. Le disparó otra vez, le pegó, y en la tercera flecha apareció un texto, pero sin caja de texto, o sea, un texto como flotando, que decía: esto no te va a hacer ningún bien, En ese momento, Link, no sé si esto todavía no lo estamos viendo en el video, creo que todavía no. No, todavía no. Este, Link es levantado del suelo, empieza a levitar, se empieza a escuchar el Link grita cuando lo matan. Y empezó a arder en llamas. Instantáneamente perdió todas las vidas y quedó en cero. Bien. Cuando pasaba esto, se escucha la risa de Skull Kid y la pantalla se vuelve a poner negra. Vuelve a aparecer en el mismo sitio. En lugar de tirarle con las flechas, decidió como ir corriendo, tratando de pegarle con la parte de arriba de la espada cada vez que estaba. Pero cuando le llegó a pegar, volvió a pasar. Esto no te va a hacer ningún bien. Se volvió a prender fuego. Y cada vez que lo hacía, se reiniciaba la canción de la curación tocada al revés. Yo ya sacaba el juego. ¿Qué le pasa al chabón ese? La primera vez, ahí se ve cuando lo está viendo las estatuas, de paso. Sí. Si ven que la cámara no lo sigue a Link, sino que en realidad te está mirando a vos. En el tercer intento, en lugar de pelear, decidió tocar la canción de la ocarina. Cuando llegó a tocar la última nota, directamente se volvió a levitar y se volvió a prender fuego. Bien. Después, cuando terminó esto, ya el juego empezó a fallar, empezó a demorar mucho en cargar. Es como que el juego estaba intentando procesar de muchas cosas y directamente ya la escena aparecía prendido fuego como lo estamos viendo ahora. Ay, epilepsia. De ninguna manera, o sea, en un momento Link movía la cabeza inclinada a la cámara, mirándote a vos, y no respondía. Esto pasaba varias y varias veces. No se podía mover, no se podía apretar ningún botón, lo único que se podía hacer era mirar a Link morir una y otra vez. 30 segundos así, pasó, hasta que pasó ese cartel que acaban de mostrar, que te has encontrado con un destino terrible, ¿no es así? Y ahí te mandaba de vuelta al título, ¿sí? Esto lo vimos recién, lo voy a volver un poquito para atrás. Sí, lo vi bastante. Pasarme. Eso no pasa, nada de esto pasa en el juego original. No, nada de esto pasa en el juego original, todo esto pasa en este cartucho. Bien. La pantalla de título aparecía de nuevo, se dio cuenta que ya no estaba el archivo de Link, sino que ese archivo de Link se había reemplazado por un texto en mayúsculas que decía: Your turn, tu turno. Solo tenía 3 corazones, 0 máscaras, ningún objeto. Ya está, no puede consolar. Por más que no sea. Le llamó la atención, inició esa partida. Y apenas inició, él vio como que empezaba el juego y lo teletransportaban a la escena a la torre de reloj. Link estaba muerto directamente, ya había estado prendido fuego, y Skull Kid seguía volando riéndose. Ahí directamente se asustó mucho, reseteó. El juego se reinició y había otro archivo debajo de Your Turn que se llamaba Ben. O sea, la partida de Ben había vuelto a aparecer como estaba poco antes de que la luna se estrellara. Ahí directamente apagó la consola, se fue a dormir y dijo: no, listo, que no puedo seguir. Dijo: a mimir. Adiós. Acá lo que hizo fue, tengo un poquito de tiempo para seguir, así que voy a tratar de resumirlo, fue tratar de ir a ver de nuevo al señor, en realidad, porque ya le llamaba la atención que no era un juego roto, sino que era algo, a él ya esto tenía una historia, o sea, tenía, claro. Le llamaba la atención. Cuando fue, no estaba toda esta venta de garage, pero vio que la casa del anciano estaba a un cartel de se vende, obviamente no había nadie, tocó timbre, no lo atendió nadie, pero vio a un vecino que estaba cortando el pasto, entonces le preguntó qué pasó con el anciano, y dice: bueno, no, que se estaba mudando, y le dijo: no, pero dice, ¿conoce a alguien, tiene un familiar, alguien con el que me pueda ver o preguntarle? Dice que no, que el viejo no tenía ningún familiar, no tenía nadie adoptado. De hecho no estaba casado, él había vuelto de la guerra, pero no se le conocía a nadie, él vivía solo, y de hecho no hablaba con nadie. Entonces se le ocurrió preguntarle a este vecino por quién era Ben. Entonces ahí el señor cambió la expresión y le contó que 8 años antes, en el 2002, hubo un accidente en el barrio y que los padres del nene se mudaron. cuando le siguió preguntando, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sea? No, le dijo, ya me tengo que ir, listo, ya está. No me lo papes, no me lo pagué. Buscando esto, volvió a su casa a encender el juego. Notó que todos los sonidos, incluso cuando uno lo prende, que sale el cartel de Nintendo y todo lo demás, ya estaban un poquito más agudos. ¿Sí? O sea, eran los mismos sonidos, pero más agudos. De hecho, hace un kush cuando carga al principio, y parece el título. Se escuchaba como un silbido más que. Vio que estaba el archivo como estaba, Jorton y Ben. Pero el archivo de Ben, las estadísticas no tenían las mismas que cuando lo vio por primera vez, sino que era como que había avanzado, ya había completado el templo de la Torre de Piedra. O sea, estaba más avanzado que como ya lo había visto. Entonces, en vez de meterse en Jorton, porque ya sabía lo que iba a pasar, se metió en el archivo de Ben. Bien. Cuando empezó, él se encontraba fuera del templo de la piedra, salvo que generalmente en el juego, cuando uno está en la zona, te muestra un cartel con la zona, que debería decir templo de la Torre de Piedra. Decía piedra en mayúscula y separado con espacios. Bien, estético. Y había un cuadro de diálogo completo que no se podía saltar, que le dijo, hola, Link. Ahí el cuerpo de Link estaba. ¿Vieron en Phasmophobia cuando uno mira para arriba que está con el cuerpo quebrado? Claro, sí. Bueno, estaba así, pero hacia un lado. Y se podía caminar, pero quedaba siempre de costado. Bien. Y ahí la cara de Link cambió. O sea, generalmente cuando uno usa la espada, hace como esta, como que saca los dientes o demás. Ahora estaba como cansado, estaba todo el tiempo con cara de serio, así. Él le atribuyó que la mirada era como si estuviera muerto directamente, o sea, no tenía ninguna expresión. Bien. Se escucharon sonidos incoherentes, había una risa de fondo. Luego el ángulo de la cámara se empezó a romper, empezó a traspasar cosas que no deberían pasar. Y de nuevo fue teletransportado a la puerta de la Torre del Reloj. Ahí Link se transformó en un Deku, que es un Deku, es un como espíritu del bosque. O sea que ya perdió la forma que tenía de Link, que es algo que pasa. Pero cuando pasó la puerta, estaba el vendedor de máscaras, que no debería aparecer ahí, y le dijo, te has encontrado con un destino terrible, ¿no? Una vez más. Y de nuevo la pantalla fue en negro. Ahí directamente apareció en un campo, pero como un NPC normal, o sea, un iliano común. Y estaba un poco deformado, no había ningún reloj, estaba todo el HUD había cambiado. Ya en ese momento ya no había enemigos. De hecho, se veía del fondo el vendedor de máscaras, estaba feliz. Él quiso ir hasta la zona de Woodfall, o no sé, sería más leña caída el juego. Sí. Pero él tenía tres figuras al lado. Una de ellas era Epona, el caballo. Y el otro era el vendedor de máscaras, el Skull Kid y la. Y la misma estatua de Link, sonriendo. Ya directamente, ya en este momento, ya era como que directamente todo el tiempo estabas viendo qué más hacía el juego, porque ya era como demasiado. Sin haber hablado con esta persona, se empezó a escuchar la canción del vendedor de máscaras. Bien. Y de fondo se sobrelapeó con la canción de la curación al revés. Entonces se le ocurrió tocar la canción de la curación en la corina. Cuando lo hizo, se escuchó todo un pitido de fondo. Dice que el televisor, imposible que haya hecho ese ruido, porque era como que era mucho, y el celo empezó a parpadear. La canción del mercader de máscaras se aceleró. Link volvió a explotar en llamas y se murió. El chabón igual medio masoquista de que jugar. Ahora se puso todo en negro y aparecieron las tres figuras que estaban recién iluminadas y mirando hacia la cámara. El texto de nuevo fue, te has encontrado con un destino horrible, ¿no? Ok. Directamente ahí lo dejó el juego. Hubo un par de datos más, pero bueno, por cuestión de tiempo no lo vamos a seguir. Lo importante es que él siguió volver a hacer un posteo. El tercer posteo, que es el último, fue el 10 de septiembre. Dice que bueno, que no pudo dormir toda la noche, que todo esto como que de alguna manera él siguió escuchando la música todo el tiempo en la cabeza, pero no podía dejar de pensar con eso. Okay. Entonces él empezó a pensar que muchas veces el juego en realidad estaba hablando a él. Y el juego en realidad era Ben que se estaba manifestando, tratando de hacerlo que se ahogara. Entonces lo que hizo fue llegar a la parte que uno se transforma en Zora, fue el fondo del juego, en el que los Zoras son seres que viven en el agua, y cuando llegó al fondo, vio que se le empezó a bajar el nivel de oxígeno y se murió. Bien. Cuando pasó todo eso, directamente el juego volvió a emitir un sonido muy fuerte, volvió a pasar atrás y volvió a aparecer el cartel, el sabe de Ben marcado, y se había borrado el otro. El cartucho nunca lo encontraron luego de esto, o sea, nunca apareció. De hecho, el usuario se borró, Geduzable tuvo actividad hasta el día que le siguió. Y bueno, es parte de una leyenda de que puede llegar a existir todavía el cartucho y que puede existir. Bien, yo no he escuchado la versión completa. Ahí compartí, muchacho, chicos también, en el general, una supuesta historia real sobre Ben. Sí, bueno, eso claro. Yo y gente que había matado a Ben, o el cartucho de Ben. Claro, yo no lo quise meter porque en realidad cuando me puse a ver, después hubo otra persona que estuvo ahí tratando de investigar un poco de esto. Y no quería que me pasara lo mismo porque soy bastante miedoso. Entonces lo dejé ahí. Pero probablemente para otro Mitobikes podemos hacer como la sucesión de qué es lo que pasa. Es la otra historia. Es alguien que conoció a Ben y que puede explicar todos los hechos que fueron relatados en el cartucho y por qué sucedieron de esta manera. Eso es lo que compartió. Igual, mucho eso de creepypasta sale mucho en lo que es Reddit. Así que, bueno, voy a ver los Teletubbies ya que estamos. No voy a. Igual, la posta, a ver, a mí me pasa. Ponele que eso es real. A la tercera que me pasa algo, ya está. Chao. Agua bendita. Sí, la verdad que. Prendo fuego a la consola, olvídate. Sí, olvídate. En cuanto a creerle, es como demasiado. Primero, también yo dos o tres veces sí te digo, bueno, debe ser un error. Yo cuando empiezan a pasar esas cosas, directamente voy y lo tiro. O sea, claro, se lo regalaron. Claro. Ahora, si ya era como. Si era como Anabel y te aparecía al lado de la mesa de luz cuando estaba durmiendo, bueno, está complicado. Igual, es interesante que alguien modió un juego para que suceda eso y de alguna manera el mito lo quiere volver realidad, de alguna manera, se puede decir. Pasa que la versión. Perdón, chacho. Sí, sí. Existe un juego. El juego, obviamente, es un juego indie que está basado. Consta de tres capítulos, está basado en estos tres posteos. Uh-huh. Y en lo que pasa, de alguna manera vos controlás lo que pasaba dentro del juego. O sea, vos interactuás con Geduzable, que sería este, pero dentro del juego. Vos sos como un NPC más y ves lo que pasa dentro del juego. Está bueno, si quieren verlo, a ver, voy a buscar el link en Steam. Ya que estamos en Halloween. Se llama Ben Drown. Yo lo que me acordaba de la historia, era hasta donde había leído porque dije no, es que hay un punto en el que el chabón cuando apaga todo empieza a ver cosas que trascienden el juego y lo ve también en la realidad. Con lo cual no es únicamente, según la creepypasta, un cartucho modeado, como si por ahí pasa con la historia de Hellbell. Claro, lo que dice es que de alguna manera, yo esto lo resumí bastante porque muchas cosas que él pone en los posteos son de cómo él se va sintiendo. Sí. Cuando empieza a sentir la música de curación dada vuelta, él empieza a sentirse deprimido. Él empieza a sentir que le faltan fuerzas, pero de alguna manera tiene una pulsión por seguir en el juego. Entonces eso es lo que por ahí se explica de por qué hizo tanto y no siguió. Pero bueno, eso era lo que tenía para traer de Mito Bites. Fue, para aclarar un poco lo que dije en el corte, este fue uno de los primeros creepypastas que hubo sobre cartucho perdido, episodio perdido, cosas así, estilo perdidas. Este fue el primero, creo. No, espera, será el primer creepypasta creado, digamos, en internet, pero el Polybius es anterior. Sí, no. Sí, el Polybius es anterior, creo. Sí. De alguna manera, este fue el primero en el cual ya tenías como esta cuestión de que había un usuario que lo había posteado, porque por ejemplo de Polybius, que ya lo hablamos en la otra vuelta, como que había pasado y después apareció el tiempo, una persona. Esto es como que estaba todo relatado en tiempo real, de alguna manera. Bien. Bueno, además que en teoría esto está como basado en un juego que ya existe, que el tipo encuentra un cartucho que está como hecho de esa forma. Y es como que ahí inició toda una bola de creepypasta de ese mismo estilo. Busque, para seguir dejándote hablar, tenés que ver el Telegram cuando te digo que se te está escapando el sonido. Segundo, vamos despidiendo y cortamos todo. Sí, dale. Perfecto. Muchas gracias a todos por seguirnos. Esto fue Gamer Combate. Recuerden, todos los sábados a las 19 por FM UTN 94.5, facebook.com/gamercombate, twitch.tv/gamercombate, en todas sus redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook, lo que sea, Twitter, todo eso como Gamer Combate. Nos buscan, también nos pueden escuchar por iVoox y nos pueden escuchar por Spotify, porque esto sale casi simultáneo. Sí, usted porque no está escuchando la historia de terror que estoy escuchando yo de fondo, por eso, mientras Chacho contaba eso. ¿Te lo prendió el noticiero? Bueno, nos vemos, gracias por todo. Disculpen por los cortes. Adiós. Besitos, besitos, chau.